Bueno, son dos temas. En Sauce Portezuelo de Zampar, que estuvimos trabajando a partir del día jueves pasado, primero estuvo trabajando el municipio de Piriápolis, junto con la policía, logró la desocupación de algunas ocupaciones o construcciones muy, muy, muy precarias, y luego los inspectores de la dirección concurrieron todos estos días. Lo que advierten es una especie de preparación del terreno como para una ocupación, alambrado, desmonte, etcétera. Pero pudieron identificar a una sola persona, ¿no?, ocupando eso, en esos predios. Hay una preocupación fuerte de los vecinos de la zona, en la asamblea. Nosotros hemos estado hablando con las comisiones vecinales, pero bueno, estamos trabajando en evaluar la situación y tener mayor información, sobre todo sobre las propiedades de los predios que se tratan. La tendencia no puede salir y cobrar el grito, pasar con un bulldozer cada vez que ve una construcción y tirarlo. Yo trabajo previo de identificación de la situación dominial de propiedad de cada terreno, para luego iniciar con los mecanismos legales que tenemos para desocupar, o la denuncia penal por usurpación, ¿no?, o las acciones administrativas y civiles por construcciones inapropiadas. Y el trabajo permanente, de todos los días, ¿no? Recién comentaba con un colega suyo que en la mañana tuvimos que hacer una actuación en la parada 15 de la Playa Mansa, a una cuadra del mar, en la casa ocupada. O sea que es un tema departamental, en todos lados se está ocurriendo, y realmente a nosotros nos preocupa que en algunos casos vemos que hay una organización atrás, en algunos casos de tipo ideológico, diría yo. Uno habla con los ocupantes y ellos están convencidos que la tierra no es de nadie y que se puede ocupar y que el Estado de Derecho prácticamente no está vigente para este tema. Y otra que hemos estado controlando también en la zona del municipio de Piriápolis, en la cual vemos claramente una organización con fines de lucro que engaña a gente de buena fe pensando que está adquiriendo un terreno cuando lo que tiene es un papel en la mano que no sirve para nada. ¿En particular eso es lo de Playa Verde o hay más? Trabajamos fuerte en Punta Negra, ¿no? Uh-huh. Hasta lograr que los propietarios del fraccionamiento se hagan cargo. En Playa Verde creo que hay un tema ideológico, porque se nos manifiesta eso. Y después hay situaciones de vulnerabilidad social, gente que realmente no tiene otra posibilidad y ocupa algo para hacerse algo, una construcción precaria para ir pasándola. Son situaciones disímiles, todas las atendemos, y estamos bien ocupados en el tema. ¿Se hacen inspecciones o están trabajando por denuncia? No, nosotros tenemos, no tenemos tampoco un plantel muy grande de inspectores, ¿no? Son 5 inspectores para todo el departamento. Hay zonas en las cuales tenemos una recorrida fichada, prefijada, y hay otras, y otras trabajamos por la denuncia. Realmente los vecinos son los que nos dan una gran mano y en esto siempre están atentos para avisarnos cuando ven una situación irregular. Lo que no quiere decir que inmediatamente la intendencia llegue y logre el fin de la desocupación, ¿no? Porque en el medio están todos los procedimientos legales que debemos cumplir. Lucy, le agradezco mucho esta charla con RBC, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes.